Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu grata compañía. Como siempre te habla David Calderón desde el programa Trovador Urbano. Ya nos conoces más que de sobra si nos sigues en tu FM preferida, en tu app preferida o en tu página web preferida. Trovador Urbano, próximos 60 minutos, donde el rock toma la voluntad fuerte y la propuesta a través de bandas muy desconocidas, al menos aquí no lo son, e intentamos darle esa visibilidad que nos da la fuerza de estar en un montón de lugares. Como también nos puedes escribir a trovadorurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com. Y seguimos dando visibilidad a discos que ya habían sonado en el programa, y nos vamos hasta tierras tarragonenses con la banda Guardafuegos, una banda de rock que tiene mucho que decir, proponiendo su música, en este caso Un billete con ventana, que es este trabajo, este digipack que tengo en mis manos por todo nuestro país y del cual nos vamos a quedar escuchando para arrancar la nueva edición del programa. Este Tanto por aprender, siempre hay que estar aprendiendo constantemente, que nos pone punta de salida para la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por escuchar. Te quedas con el rock de esta banda tarragonense que son Guardafuegos. Antes de que el dulce nos amargue o sea parte de lo que fue, pues no era esto. Nos vamos hasta Barcelona para volver a registrar el trabajo que ya nos dejaron hace algún tiempo. Surakai está dándole vueltas y de momento es lo último que tienen en grabado, este Overseas Tales que tengo frente a mí y que nos muestra una banda de rock progresivo totalmente de corte instrumental y que en la grabación lo conformó a los teclados Oriol Nebleza, Santi Beltrán a las baterías y percusiones, a las guitarras, bajos y teclados Dani Payá, que es el principal artífice de esta formación, y luego también a las líneas de bajo con algunas composiciones Xavi Stanley. Como bien te digo, el principal valedor de este sonido tan personal, que al fin y al cabo el darle al sonido progresivo sin voz y que te llegue es complicado, lo consiguen. Dani Payá, como bien te digo, es el artífice y uno de los responsables, en definitiva, porque esto no lo hace solo uno, evidentemente. Y cuando se busca el que se palpe lo humano, que es en el caso de Surakai, yo creo que parte principal, Over the Sea Tales, es este trabajo del cual vamos a registrar uno de sus cortes. En este caso se incluían dos CDs. Vamos a acercarnos al segundo, el tema que cierra el segundo CD de este Overseas Tales, Universe Eyes, que suena tras mis palabras, como bien te digo, de estos Surakai desde tierras barcelonesas. Thank you. Ahí se queda esa interpretación magistral. ¿Cómo manejan el teclado, eh? La verdad es que los dos últimos minutos prácticamente están en esa intersección, acompañado casi como diríamos de fondo por la guitarra, ¿eh? Tiene mucha más presencia y siempre ha solido ser al contrario de una banda que nos ha molado y que queríamos volver a proponértela. Intentamos que cada banda suene un par de veces por el programa. La hacemos con una intersección de tiempo importante porque al final, por suerte, sigue llegando bastante más material en formato físico, que es el que seguimos reivindicando, porque hay muchos grupos que siguen creyendo en este formato. Y muchas veces cuando entrevistamos a bandas, de bandas jóvenes, que nos positivan mogollón, por lo menos al que te habla, como bien te digo, los jóvenes cuando te vienen y te dicen que les mola el vinilo, que son coleccionistas, y te vas encontrando en ese camino muchas bandas jóvenes que también siguen creyendo en el formato físico, ya sea el que sea. Vamos a continuar con más y más en esos derroteros de la instrumentalidad, del virtuosismo, en este caso por estos dos titanes, tal vez Nacho Ortiz menos conocido y Javier Mira, como siempre, a las seis cuerdas, es prácticamente una ampliación de su cuerpo, la de Javi, en Reflejos y Espejismos. Han compartido un par de obras conjuntamente y vamos a rescatar otro de esos temas, que es este Laberinto de Espejos, un poco siguiendo la línea que nos han propuesto, mejor dicho, Surakai. Como te digo, Javier Mira y Nacho Ortiz dando forma a este Reflejos y Espejismos. We'll be right back. Qué colorista también imprime la fuerza de esas guitarras por parte de Javier Mira y Nacho Ortiz, que nos da paso a recordarte que la banda Pólvora pues están de enhorabuena. Están preparando segundo trabajo discográfico, volumen 11, después de aquel Fuego y Ceniza que ya pusimos y escuchasteis en nuestro programa. Una banda que no para. Y a través, como te digo, de este nuevo trabajo, No hay tiempo, el tema que vamos a escuchar, seguimos escuchando a estos valencianos que son Pólvora. Canción de lo que es al fin y al cabo tu tiempo que te lo quitan por un sueldo al final indigno en muchas ocasiones y curros que por mucho que te hayas preparado para ello te terminan llevando al tedio. Pólvora, interesante la banda valenciana que no dejamos en este caso aquellas tierras porque otra banda valenciana, pero de otro derrotero, un metal más alternativo con muchos guiños al pop. Lo vais a comprobar en este single que podríamos decir casi de arranque de lo que va a ser el nuevo trabajo de estos valencianos, como te digo, que se llaman Ática y que a través de este Abrázame nos vuelven a proponer su música. Una música que han interpretado para este tema José A. Arca, que ha estado en la realización de este tema junto a Cristian Ruiz como vocalista y compositor de la banda, Cristian Chinchilla al bajo y Raúl Rubio como baterista y también director artístico de la banda. Como te digo, vamos a ir conociendo la nueva propuesta de Ática, esperando en no mucho tiempo tener en nuestras manos ese segundo trabajo. Ahí están los valencianos, Ática, y no te dejen nunca de abrazarte. Abrázame. Solo abrázame. Sigo teniendo la certeza de que estás al otro extremo de este lazo de hilo rojo que me va cortando el dedo. Ya no sé cómo explicar. Que se acabe el mundo, que no quede nada en pie, ni un espacio entre los dos. Y ahora solo abrázame, que se joda el mundo. Y ahora solo abrázame. We'll be right back. Y vamos a escuchar una banda recomendada desde Bandas Asociadas en Asalto Mata, radiorock.com. Volvemos a escuchar una banda que ya hemos tenido un par de ocasiones, como bien te digo, a través de nuestro email puedes escribirnos, trovadurbanoradio@gmail.com, o a través de nuestro blog y podcast puedes escuchar esas entrevistas mucho más extensas, donde ya estuvo Eder Pulhammer con nosotros en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde nos recomiendan, como te digo, de sus bandas asociadas, este grupo con Tu Vida, de Eder Pulhammer. El anochecer, ves el cielo oscurecer, pensando en cómo te trató la vida. Sientes que no hubo piedad, no hubo forma de escapar de las crueles manos del destino. Créeme, estás sola en esta lucha, lánzate, no puedes tocar, sigue pie, dibujando tu camino por tu libertad. Excelente, suenan con contundencia, como bien has podido disfrutar y conocer otra vez de nuevo a Eder Pulhammer, una de esas bandas que son en cierta manera un poco la nueva hornada de power metal y que a través de su música nos siguen ofreciendo máxima calidad. Este trabajo doble nos llegó desde tierras pontevedresas, si no recuerdo mal, creo que lo digo bien, la zona suya, Son Brutal, doble trabajo, cantado en gallego y en castellano, este 22.820. Nos gusta dar visibilidad a las lenguas propias, las lenguas natales de cada uno, y vamos a volver a rescatar de este quinteto, que son Adrián Martínez como vocalista, José Antúnez como baterista, José A. Rodríguez a la guitarra, Roberto C. Fernández al bajo, Isidro Otero como segundo guitarrista. Como bien te digo, vamos a dar voz en galego a estos Brutal dentro de este trabajo doble, muy recomendado, con este Novo comezó. Ahí tienes, como te reitero, a los gallegos Brutal. Brutal, brutales, habría que decir, que nos lleva hasta tierras euskaldunas para volver a registrar este Nintzen, que es el trabajo que nos aportaron este dúo crudo, con doble D al final y con O apóstrofe, K-R-U-D-D-O con apóstrofe, crudo, y como te digo, este dúo vasco nos aporta Caixa. Seguimos registrando temas con lenguas maternas que nos encanta y que creemos que debe de ser signos que no se deben de perder, como que ocurrió o intentaron en otros tiempos tristes. Vamos a escuchar, como te digo, en euskera a estos crudos y este Caixa. Ahí están. Herriak bien artean, zirko bat, gaitadoren bat, lehoientzako jakia bat, sistema kontra, dena ez dago katuta, bateria eta gitarra, espartano bat euskal herria, biragun, biragurea, dena ez dago katuta. Erregi eta erregile, sakeko lasta hurra, ahí están estos crudos, nada que ver con los asturianos, ya te vuelvo a decir, te lo he propuesto ese deletreo de cómo se conforma la banda Euskalduna Crudo, que nos da tiempo a seguir escuchando, porque hoy vamos al final a poner un playlist de 12 bandas por los cortos, que son algunos de los cortes. Vamos a escuchar el punk rock, ellos se denominan punk rock macarra de vieja escuela, Bad Queen, que a través de este San Valentín sangriento nos vuelve a poner en la pista, como te digo, de esta banda, que son Bad Queen. Ahí están. Bad desmembrado, toda la sangre en la ciudad. San Valentín sangriento, no lo podré soltar. Muchos de sus novias se atormenta la ciudad. San Valentín sangriento, no lo podré soltar. Bad desmembrado, toda la sangre en la ciudad. San Valentín sangriento, no lo podré olvidar. Un 14 de febrero, el amor de la lista. Un estreno despiadado, palestino y hablan. Verbo, desmembrado, la sangre y la ciudad. San Valentín sangriento, no lo podrás olvidar. San Valentín sangriento, San Valentín. San Valentín sangriento, San Valentín. Verbo, desmembrado, la sangre y la ciudad. San Valentín sangriento, no lo podrás olvidar. Un 14 de febrero, el amor regresa. Algunos plenos desplazados palestinos llamarán. Verbo, desmembrado, la sangre y la ciudad. San Valentín sangriento, no lo podrás olvidar. San Valentín sangriento, San Valentín. San Valentín sangriento, San Valentín. Verbo, desmembrado, la sangre y la ciudad. San Valentín sangriento, no lo podrás olvidar. Desde luego, un minuto 27 segundos. La propuesta es, sin lugar a dudas, de ese punk clásico, rápido, sin muchos más artificios que contar, que gritar, que decir, que explotar. Y a través de, como bien te digo, de estos Bad Queen hemos conocido ese San Valentín sangriento. Banda que tiene su último trabajo en este, como bien te digo, este punk rock macarra, que es como denominan a su música. La verdad es que no hay que ponerles ningún pero. Voz de flecos, a la guitarra Cuco, guitarra segunda, guitarra Mapo, al bajo Cordy como baterista Miguel, conforman esta formación que nos da paso a escuchar a una banda que no tiene mucho movimiento actualmente, pero que queremos volver a traerte, esperando que haya entre medias de ese parón que parece que hay nuevas propuestas sonoras. Los catalanes Oser, con este El Nous Cans de la Sibila. Alguno le estará saliendo salpullidos. Hoy estamos escuchando todas las lenguas del Estado, galego, en euskera y también en catalán, como lo hacen Oser, a través de este cuarto corte, este El Pes del Buit, que suena de esta manera. Vamos a la contundencia de esta banda catalana, que son Oser. Conocer, estamos prácticamente terminando la nueva edición del programa y nos vamos, ya que hemos cogido esa vereda, aunque el sonido de Oser registra todos los parámetros de los sonidos extremos. Ahora sí, nos vamos a acercar a escuchar a una banda que llega desde las Islas Canarias y que a través de este Live in Studio 2022, los Faecal Putrefaction ponen esa guinda final a ese metal extremo con el cual hemos querido terminar la nueva edición del programa. Ahí están los canarios Faecal Putrefaction. Temas cortos como el punk, pero de otra manera interpretados, en este caso a través de ese gringore de los Faecal Putrefaction, que nos lleva a concluir la nueva edición del programa. Esperamos que haya sido de tu disfrute y de tu agrado, como siempre, a través de tu FM preferida, tu página web preferida o a tu app preferida. También nos puedes escribir a trovadurbanoradio@gmail.com o escuchar programas más largos en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde está nuestro blog y podcast. Como siempre, mil gracias por la escucha y, como nos gusta decirte, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Slade to the Grind, Skid Row. ¡Hasta pronto! Clock that leads me blind. I'm just another year in December.